comienza Fecal Rock, documental iberoamericano. Muy buenas noches. El día de hoy iniciamos transmisiones de Fecal Rock por Don Amor y Radio. En esta ocasión vamos a tener un especial de voces femeninas de distintos géneros. Y vamos a comenzar con la banda regiomontana Brutal Pig. Ellos ya los hemos tenido en otras ocasiones con nosotros. Y su género es el porno goth. Y está integrada por Chamuco en la guitarra, Chepo en la batería, Edu en el bajo y Sheria en la voz. De ellos vamos a escuchar los temas Amor a lo prohibido, Calambre coital y Soy Dios y Amo del Porno. Vamos a comenzar entonces con Brutal Pig y regresamos a Fecal Rock. escuchando Luna Morley Radio. Ven y sé parte de la revolución de mí. Seguimos en este especial de voces femeninas y ahora toca turno de escuchar a la banda que tenemos de fondo. Realmente no sé si es lo que hace interferencia, pero bueno, vamos a continuar escuchando a Dada Dai, esta banda, la que tenemos de fondo. Y recuerden, desde el año pasado dijimos que íbamos a tener una muchos problemas de hoy. Vamos otra vez con Dada Dai Banda, de esta Lobreña ganada España, integrada por Alex García en la batería, Saldren en el teclado, Dani en el bajo, Fran Nación Sofi en la guitarra y Wendy Recién en la voz. De ellos vamos a escuchar precisamente el tema que tenemos de fondo, que es Dada Dai. Después, la Chutunatra, que fue su primer sencillo. Y por último, el tema Mentac. Estos tres temas pertenecen a lo que es su nuevo EP, que pronto estarán promocionando. Y que eso se debe ser casi diferente de mi perro. Vámonos pues con Dada Dai y regresamos a este especial de bandas con voces femeninas. el amor es eficaz, buscamos las coincidencias, no las diferencias. ¿Qué onda? ¿Quieres salir? No puedo, estoy escuchando a Maléfica por Don Amoris Radio. Adiós. ¿A quién coñas es Maléfica? A los madres. Eventos, cultura, arte, ética social. Acompañados de música variada. Ambient. Gothic. Electro. 80. Lo que tú quieras. Lo que se me antoje transmitir. Divaga, es parte de la locura en domingo de 18 a 20 horas. Solo por Don Amoris Radio. Del día de hoy con el especial de bandas compuestas femeninas, y ahora vamos a escuchar a la banda mexicana Arcebet. Ellos son de metal gótico y esta banda está integrada por Cristian en la guitarra, Emanuel en los teclados, Alejandro en el bajo, Ernesto en la batería y Estibaliz Batory en la voz. Esta banda vamos a escuchar los temas Lágrimas y Equilibrio. Y volvemos a escuchar el rock. We'll be right back. escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución de México. Ya estamos de regreso y ahora vamos a escuchar a la banda colombiana Highway. Esta banda es una heavy metal que toda su formación es de chicas. Está integrada por Aliet Guaqueta en la voz, Mayerly Mesa en la guitarra, Tatiana Rico en la batería y Lina de la Parra en el bajo, quien fue la fundadora de la banda. De Highway vamos a escuchar Sueño entre sombras, Rueda de la Fortuna y Viajeros sin tiempo. Y seguimos con más en Chical Rock. Yeah. Non Amoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Seguimos en este especial de Voces Femeninas, en el cual no podría faltar un referente del rock en México, que es Kenny Avilés, quien en 1980 fundó Kenny Los Eléctricos. Esta banda tuvo sus comienzos en Los Ángeles, donde hizo su primera aparición pública bajo el nombre de Kenny and the Electrics. Posteriormente, ya en la Ciudad de México, cambió su nombre a como lo conocemos actualmente. En el 95, tras una leve separación y cambios en la banda, la banda había tomado el nombre de Kenny y Los Nuevos Eléctricos, pero en el año 2000 volvieron a conocernos y nos hemos conocido siempre. Así quiero mandar saludos a mi querido radio escucha David. Sé que ahorita no está escuchando porque ha tenido algunas fallas. Le mando un fuerte abrazo. Vámonos pues a escuchar a Kenny Los Eléctricos, primero con el tema Déjate Amar, después con el tema Yo No Soy Perfecta y por último Me Quieres Cotorrear. Regresamos pues a Chica Rock tras escuchar a Kenny y Los Eléctricos. Déjame entrar en tu vida, dentrito hasta tu corazón. Permíteme hacerte mío, ser tu necesidad. Deja que todo florezca, ábreme tu corazón. Tócame un poquito más y déjate llevar y déjate. Tócame con fragilidad y déjate llevar y déjate. Tócame con sensación. Todos los lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio de Eje. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y irreverente. Recuerda, escucha el espacio de Eje los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Te espero. Regresamos a Crystal Rock y ahora toca el turno de escuchar la colaboración de Escuela de Calor, y los vamos a dejar con la cápsula de la banda española Altrad. Y regresamos con más a Crystal Rock. Hola amigos, una semana más les traigo una banda de rock de mi país, desde mi programa Escuela de Calor de Radio Faro del Noroeste, de Gran Canaria, Islas Canarias. En esta ocasión se trata de una banda canaria de la isla vecina, de Tenerife, más concretamente desde La Orotava, banda llamada Al Traste, formada por Nolo, Mingo, Mariano, Dione, José Bencomo y Fabián. Banda fundada a principios del año 2000, en el año 2003 ganan el concurso Lanza Rock, desde ese instante se convierten en una de las bandas punteras del panorama musical canario. Han compartido escenario con artistas de la talla de Enrique Bumburi, Loquillo, Luis Eduardo Aute, Albert Pla, La Cabra Mecánica, Los Delincuentes, Ariel Roth, entre otros. Cuentan con 4 trabajos discográficos. En el año 2004... sacaron el disco titulado Escucha Atentamente, en el 2006 Peces Naranjas, en el 2008 Un Gran Plan y en el 2010 Mudanza. Han representado a España en el año 2011 en el Día de la Música en Varsovia, en Polonia. Sus álbumes han tenido ediciones además de España, en Argentina, en Chile y en México. Y bueno, hasta aquí la colaboración de Escuela de Calor de esta semana. Un fuerte abrazo. Para todos, ¿quién dijo miedo? Al Traste. Chao. Tarde o temprano saldremos de la fechura. reclamando lo que tuvo que ser nuestro. El dolor puede que no cambie nada, pero te hará menos sentir viva. Está el amor que desorbitadas cuentas. Mientes, mientes. Cuando me dices lo siento, porque sé que no lo sientes. Vuelve. Estamos de vuelta en Chical Rock. Les recordamos que cualquier duda, comentario, sugerencia, petición y demás nos lo pueden hacer llegar en Facebook o en Twitter. En Quical, como en Facebook o Twitter estamos como Quical Rock, Quical con TL al último, Quical Rock, y la misma dirección para Hotmail, para correo, perdón, quicalrock@hotmail.com. Ahí pueden hacernos llegar todas sus dudas, comentarios y sugerencias. Si quieren algún especial de una banda o algún tema en especial, o si quieren buscarlo, y pues también los recordamos, en unos días estaremos celebrando el segundo aniversario de Chical Rock como revista digital. En esta ocasión decidimos retrasar el número de aniversario al mes de abril, mes en el cual también estaremos cumpliendo 2 años de transmitir por Don Amor y Radio. Cuando al fin tengamos listo nuestro número de aniversario, también tendremos nuestro segundo compilado, que estará disponible para descargarse gratuitamente a través del portal Santrut. Ahora toca el turno de escuchar, en este caso son 3 propuestas musicales distintas que tienen en común la misma vocalista, Leonor Marchesi. Ella, al igual que Kenny Los Eléctricos, fue portada de nuestro número 7, que precisamente fue dedicado a voces femeninas. En el caso de Leonor Marchesi, ella comenzó a temprana edad cantando folclore, tango y blues. En su adolescencia realizó cursos de canto lírico en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Precisamente ella es de Argentina. Ahí en su país natal, junto con Osvaldo Greco en la guitarra, Fernando Ortega en el bajo y Marcelo Leonardi en la batería, formaron la agrupación Púrpura, de quien vamos a escuchar el tema ¿Dónde está la luz? Tras la desintegración de Púrpura, Leonor Marchesi decidió emigrar a España y ahí se convirtió en la segunda vocalista de la banda Santa, que integró junto a Jero Ramiro, Diego Jiménez, Miguel Collado y Bernardo Ballester. De Santa vamos a escuchar el tema Por la espalda. Con esta agrupación grabó el álbum Templario, del cual se desprende este tema. Y pues actualmente está promocionando su proyecto de Onlírica, el cual hará próximamente regresar a su tierra. Y pues de Onlírica vamos a escuchar Pasajero de la Noche. Nos vamos pues con tres temas de Púrpura, Santa y Onlírica, proyectos de Leonor Marchesi. Oh, sombra cuando llueve, aprende cada paso de su sombra cuando baila. En Cultural Rock. Ahora vamos a escuchar a Polybius, una banda de post-grunge de Alicante, España, la cual en la actualidad está desintegrada, pero algunos de sus integrantes formaron The Human Fish, banda que también ya les hemos puesto en otra ocasión. Ahorita de Polybius vamos a escuchar los temas Keep Going On y Last Words, y volvemos con más a Chicago por No Enamorar Radio. Yeah. escuchando Nana Mollis Radio. Ven y sé parte de la revolución de mí. Mejor del Black, el Pac, el Punk, el Pac Ambia y el Duma. Colegio Nan Amoris Radio. Porque el metal se hace. Ya regresamos a Pical Doc en este especial de bandas con voces femeninas. Y ahora nos vamos a escuchar a la banda We Ride. Ellos son una banda de hardcore de Vigo, España, y está integrada por Borja en la guitarra, Nuno en la guitarra, Bastien en el bajo y Bryce en la batería, además de mí en la voz. De We Ride vamos a escuchar los temas Party Girls, No Matter How Strong You Are y Stay Gold. Vámonos pues con We Ride y regresamos para despedir el programa del día de hoy. such an aim of sexual distortion. And for their own self-promise, not only really denied men's power of malcontent. Esta banda está integrada por Guillermo Elizarrarás en la guitarra, compositor y teclado, Fedo Madrid en la batería, Alonso Cano en el bajo y Diana Luna en la voz. De Oscuria vamos a escuchar los temas La Morada de los Dioses y Cosmic Symphony. Y les recordamos que nos encuentran en todas las redes sociales como Cultural Rock Musical, con TL al último, C-U-I-A-T-L, perdón, Rock. También el correo igual culturalrock@gmail.com. Y nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche por Non Amoris Radio. Yeah. ha llegado a su fin Tikal Rock. Hasta la próxima. Estás escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución.